No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Parece un cactus pequeño, redondo y color café. Tiene un sabor muy peculiar, entre ligeramente dulce, pero también refrescante y picante. Nos comemos en realidad el rizoma y tiene múltiples beneficios para tu salud. Te hablo del jengibre. Singinera officinale, el nombre que se ha usado desde la antigüedad en Oriente. El jengibre, también conocido como kion, es una plantita de la familia de las gingiberáceas cuyo tallo subterráneo es un rizoma, sobre todo apreciado por el aroma. Su planta llega a 90 centímetros con hojas largas y afiladas de unos 20 centímetros de largo. Los romanos llevaban esta planta desde Asia hasta Europa. Era muy cara debido a las propiedades curativas. Precisamente, los españoles la presentaron a las Antillas, a Sudamérica y a México. Hoy, Jamaica, India, Indonesia y Australia son algunos de los principales productores de este rizoma. Tiene gran cantidad de fibra, aminoácidos como la leucina con poderes cicatrizantes. El jengibre estimula tu sistema inmunológico gracias a que tiene arginina. También cuenta con importantes antioxidantes y ácidos grasos omega 3. Si lo consumes, resulta un excelente antiinflamatorio y analgésico natural. De hecho, se sugiere como tratamiento natural de este tipo de enfermedades, entre las que está artritis o fibromialgia. En el sistema digestivo, trata la mala digestión, la gastritis, así como las úlceras gástricas o malestares. Una de las propiedades más conocidas de esta raíz es su capacidad para aliviar las náuseas, ya sean causadas por el embarazo o generadas por mareo durante los viajes, y hasta las propias causadas por una quimioterapia. El jengibre tiene un alto potencial calorífico, tanto si lo consumes o si lo aplicas de manera externa como cataplasma. En época de calor puede incrementar tu sudoración. El jengibre acelera tu metabolismo, por lo que es muy útil si buscas bajar de peso. Su consumo puede prevenir enfermedades cardiovasculares y favorecer la circulación, ya que resulta un alimento anticoagulante y vasodilatador. Como dato curioso, el ginger ale, esa bebida gaseosa fabricada con agua mineral, jengibre, azúcar y limón, fue muy popular en Estados Unidos en 1880, hasta que el refresco de cola lo superó a finales de la Segunda Guerra Mundial. El jengibre se consume crudo, rallado o licuado en algunas recetas. En polvo se consigue en tiendas naturistas a fin de controlar la dosis ingerida. Confitado o en infusión caliente para el frío, puedes también agregarlo a todo tipo de recetas, desde el jugo verde de la mañana hasta una receta de pan casero. Y en la temporada navideña solemos hacer galletas de jengibre. Sin embargo, también posee efectos adversos. El jengibre puede producir reacciones alérgicas en su uso tópico y provocar erupciones en la zona tratada, así como reacciones oculares. No está indicado en gastritis o úlceras que están activas. Recuerda que es importante consultar siempre con un médico si tomas además algún medicamento, pues el jengibre puede contrarrestar los efectos de algunos de estos. El jengibre, una planta, una especie, una raíz que nos ayuda a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.